Hola Matías, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paula? Camila, ¿cómo les va? Bueno, muy bien, muy bien. Bienvenido a Primera Tarde y bueno, y felicitaciones. Bueno, gracias. La verdad que es un desafío. Ahora toca ponerse a trabajar para tratar de acercar los vecinos al municipio, el municipio a los vecinos. Bueno, la verdad que más que unas felicitaciones, como es el momento de empezar a trabajar también. Tal cual. Matías, y bueno, ¿qué significa, no, que este barrio cuente ahora con una comisión vecinal? La verdad que para nosotros hace aproximadamente 6 meses o un poco más empezamos un grupo de vecinos a inquietarnos por cuestiones que necesitábamos en el barrio y entendíamos que la comisión vecinal es el órgano más genuino que tenemos para poder vincular esto, las demandas de los vecinos con el municipio. Así que lo primero que hicimos fue acercarnos a asuntos vecinales, a plantear la necesidad de tener una comisión vecinal, porque es un barrio relativamente nuevo, las he escuchado a ustedes. Yo hace 8 años que vivo en el barrio y ya había algunas viviendas, así que estimo que unos 10, 11 años debe tener el barrio, pero al no ser un barrio de vivienda social, que ya haya hecho el IPAB, ha ido creciendo de a poco, a medida que los vecinos podían ir comprando su terreno, construyendo su vivienda, por lo tanto todavía es un barrio en desarrollo. Tal cual. Hoy tenemos aproximadamente 380 viviendas, 380 familias viviendo en el barrio, pero no llega al 50% de lo que es la jurisdicción que abarca el barrio. Claro. Matías, si tuvieras que orientar a la gente, ¿cuáles son las calles que costean este barrio? Mira, Nueva Vista comprende desde la calle Utracán hasta la calle Balbín, y desde la calle Telén hasta la calle México. Uh-huh. Es justo el barrio que está entre Fonavi 42 y lo que sería Intihué. Claro. Tiene una gran extensión realmente, porque inclusive hasta ahí hay un predio enorme también, y está Utelpa también con el predio ahí incluye también, ¿no? El salón de Utelpa. Tal cual. Bueno, Utelpa, si no me equivoco, está comprendido dentro del barrio, no, porque está de la Telena hacia el otro lado, pero prácticamente hasta donde está Utelpa, hasta donde está el predio de Utelpa. Claro, en Armesto está justamente. En Armesto, exactamente. Mira. Exactamente. Sí, es un espacio bastante amplio, geográficamente hablando, y como les decía, con mucha construcción propia de vecinos que de a poco van haciendo su vivienda, muchas viviendas que se construyeron con el plan Procrear, y que sigue creciendo continuamente. Hace unos meses se loteó una nueva manzana y ya se están vendiendo los terrenos, por lo tanto era necesario contar con una herramienta en la que los vecinos podamos ir gestionando beneficios para el barrio, desde los servicios hasta espacios verdes para contar con lo mínimo indispensable para poder desarrollarse los jóvenes en el barrio y los niños también. Matías, y bueno, más allá de acercarnos al municipio y bueno, gestionar esto que nos estás comentando como espacios verdes y otros servicios, ¿hay alguna problemática en el barrio que se necesite resolver? Un montón, como en todos los barrios de la ciudad. Cada barrio tiene su particularidad, pero bueno, nuestro barrio en particular no cuenta con el servicio de agua potable, de agua corriente. Por lo tanto, eso es una de las demandas de los vecinos constante. Pero también al ser un barrio en donde existen muchos lotes nuevos que se están construyendo y otros que se compran y todavía no han podido construir, la verdad que muchas veces los vecinos arrojan basura en los espacios verdes, diría, pero en realidad no están constituidos como espacios verdes, en los espacios baldíos. Y van surgiendo problemáticas comunes a otros lugares de la ciudad, como por ahí estos mini basurales que se van creando y que es necesario darle tratamiento, las calles que son de tierra y bueno, constantemente necesitamos que se vaya resolviendo después de cada tormenta la transitabilidad. Pero como te decía al principio, más allá de casos puntuales, que puede ser el agua corriente, espacios verdes o las calles y los mini basurales, para nosotros era muy importante tener la herramienta porque también nos permite organizarnos como vecinos y ver hacia dónde queremos que crezca, hacia dónde, qué características queremos que tenga nuestro barrio, desde la iniciativa de los propios vecinos. en algún caso corresponderá gestionar ante el municipio, ante la cooperativa, ante otra institución, y en otros casos se tratará de gestionar desde los vecinos las mejoras para nuestro barrio. Matías, ¿cómo fue el vos decías, cuando yo llegué ya había algunas casas, después se fue creando ahí alrededor, tuviste que recorrer todo el barrio, ya se iban conociendo, ¿cómo surge el tema de, bueno, un poco el por qué se entiende, ¿no? Pero ¿cómo se toma la iniciativa de decir, bueno, a ver, yo voy a estar y quiénes te van a acompañar también en esta comisión? No, mira, lo primero fue empezar a contactarnos entre los vecinos que más nos conocíamos. Cada una de las manzanas del barrio fue gestionando a través de algún vecino que tomaba la referencia y tomaba la iniciativa la posibilidad de tener el gas natural. Entonces, en casi todas las manzanas había algún vecino que había gestionado el consorcio del gas. Tratamos de contactarnos con todos y convocamos a una reunión. De paso, digo, agradecer a la despensa del barrio Nueva Vista, de Mariela, que nos facilitó el espacio, un punto de conexión en común para todos los vecinos, para ir gestionando varias reuniones en las que cada vez se iban acercando más vecinos porque uno le avisaba al otro. Nos convocamos muchos de los vecinos en 3 o 4 reuniones en el mes de febrero. Y a partir de ahí surgió la necesidad de contar con una herramienta que fuera genuina y representativa de todos los vecinos, que era la comisión vecinal. Como vos decís, al ser un barrio que se va haciendo de a poco, no existía un padrón de vecinos, no es que teníamos le solicitamos a la municipalidad el padrón de la gente que vivía en el barrio, y había un solo vecino empadronado, o sea, la municipalidad tenía constancia de una persona. Claro. Vimos que muchos de los vecinos no tenían el cambio de domicilio hecho al barrio, así que ahí tenemos una de las primeras cuestiones que estamos gestionando, que es la posibilidad de que el camión del registro civil podamos coordinar un día, un fin de semana, para que los vecinos se puedan acercar hasta el camión que vaya a nuestro barrio y hacer los cambios de domicilio. Y en base a eso solicitamos que se convocara una asamblea desde asuntos vecinales, y fueron participando, por suerte, vecinos de prácticamente todas las manzanas que comprenden el barrio, todas las manzanas que están habitadas, y a partir de ahí, propusimos armar una lista, en muchos casos con los vecinos que teníamos domicilio en el barrio, que era uno de los requisitos indispensables. Claro. Hubo muchos vecinos que están participando activamente de lo que son las reuniones de vecinos, pero que no pudieron participar de la lista de la vecinal por no tener la formalidad del domicilio con 6 meses de antigüedad. Así que surgió siempre con el concepto de lo más participativo posible, que todos los vecinos, tengan o no tengan domicilio, puedan participar de las reuniones, puedan transmitir sus inquietudes, y algunos de los que teníamos el domicilio en el barrio conformamos una lista que terminó siendo electa, y entramos en funciones, como ustedes decían, la semana pasada, para ya formalmente poder empezar a gestionar todas estas iniciativas e inquietudes que surgen de los vecinos. ¿Hay espacios verdes ahí, parques y eso ahí en el barrio? En este momento no hay ningún espacio que tenga características de espacio verde o de parque. Claro. En los papeles o en el diseño urbano, sí hay 2 manzanas que están cedidas por ordenanza, cuando se aprueba el loteo de nuestro barrio, previsto para espacios verdes y uso comunitario. Uh-huh. Es una de las primeras gestiones que estamos haciendo, solicitar que efectivamente se haga la apertura de 2 calles que faltan para terminar de delimitar ese espacio verde. Uh-huh. Y a través de la municipalidad y específicamente del área de espacios verdes, solicitar que se vaya interviniendo ese espacio para que cuente con lo necesario como para poder ser aprovechado por los vecinos, incorporar juegos para los chicos, algunos bancos para poder descansar, y vamos a tener que avanzar sobre la forestación, porque muchas veces cuando se lotea se desmonta todo, y justamente en las manzanas que están previstas para espacios verdes prácticamente no hay absolutamente ningún árbol nativo. Lo que hemos relevado nosotros es que hay un solo caldén. Claro. Que ha quedado en pie después del loteo, Y bueno, obviamente vamos a solicitar que ese caldén se mantenga, pero también que se foreste para poder aprovechar de mejor manera un espacio verde. Bueno, Matías, por lo que nos contás, asumieron la semana pasada, pero bueno, el trabajo ya lo vienen haciendo desde hace bastante. Y bueno, y todo lo que queda de ahora en más. Puntualmente, asumieron la semana pasada. ¿Qué es lo más próximo que tienen que ocuparse o van a estar llevando a cabo en el barrio? Mira, lo primero que hicimos fue gestionar un espacio en el comedor de Fonavi 42, que está en la calle Pestalozzi, y este sábado 2 de septiembre vamos a hacer una convocatoria amplia de nuevo a los vecinos, justamente para escribir la hoja de ruta de lo que tiene que hacer la vecinal. La idea es, sabemos que tenemos muchísimas cosas para hacer desde la vecinal, que no solo el tiempo de los vecinos es limitado, sino que las gestiones llevan determinado tiempo. Entonces la idea es que sean los mismos vecinos los que determinen cuál es el orden de prioridades de cada cosa. Sí, como vos decías, tenemos en el tintero el tema del agua corriente, el tema de espacios verdes, el tema de los mini basurales, la mejora de la transitabilidad de las calles, porque ya lo veníamos conversando y hemos empezado las gestiones para eso. Pero queremos que sean los vecinos y las vecinas las que definan cuál es el orden de prioridades y a dónde tenemos que poner nuestra principal atención y nuestra energía para que se concrete en los periodos de tiempo que entendemos que lleva cualquier gestión, ¿no? Pero que queremos que cada uno de los vecinos sepa por qué tardó un poco más la obra del agua o por qué se logró primero lo del espacio verde. Que no lo definamos nosotros como comisión directiva o como comisión vecinal, sino que seamos el canal de comunicación. La verdad que ahí yo destaco muchísimo la participación de Verónica, Camila, Mariela, un montón de vecinos y vecinas que forman parte de la lista, que están desde el principio trabajando y que en muchos casos fueron la referencia con sus vecinos en sus manzanas, porque como les contaba, muchos de los integrantes de la lista fueron quienes organizaron en cada una de sus manzanas el consorcio del gas. O sea que no es la primera vez que se ponen a trabajar para algo comunitario, para algo común. Tal cual. Matías, bueno, nuevamente felicitaciones y los micrófonos de la radio para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias por difundir esto. Y espero que si algún vecino se entera de que tenemos vecinal a través de la radio municipal ahora, se pueda sumar a la asamblea del 2 de septiembre a las 6 de la tarde en el comedor de Fonavi 42 de la calle Pestalozzi, porque es ahí donde vamos a establecer el orden de prioridades para los 2 años que tenemos de gestión por delante. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias a ustedes.